Y ahora nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con una noticia que ha difundido el diario Río Negro, en el que habla de que 127 migrantes, estamos hablando de este diario del Neuquén, han sido expulsados en los últimos 5 años por delitos y que 880 se les prohibió el ingreso por diferentes razones en la provincia del Neuquén. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Jorge Muñoz, de la Red de Líderes Migrantes, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, che, muy bien. Yo les doy los buenos días a ustedes y les agradezco la comunicación. Por favor, un gusto escucharte nuevamente aquí en el aire de La Mosquitera. Bueno, Jorge, estamos preocupados, sabemos que, por supuesto, que vos también y toda la red, sobre esta noticia y el tratamiento, ¿no?, que se ha hecho en relación a los migrantes. Nos preocupa la mentira, el engaño, uh-huh. Porque 127 expulsados, que no se sabe bien por qué, porque cuando hablan de delitos, ellos tienen un concepto de delito, bueno, muy sui generis, y que a veces no se ajusta a derecho. Pero en 5 años, a ver, ¿y cuál es la noticia? En 5 años, 127 personas involucradas al delito. En 5 años somos miles los que nos hemos radicado en el país, en esta jurisdicción, en la misma jurisdicción donde se enorgullecen de haber expulsado a 127 personas. Digo, es una cifra insignificante. Entonces, tanto el jefe de la delegación, que es el que se enorgullece de esto, como el diario Río Negro, algo están escondiendo intencionalmente y esta noticia la están engordando y la están potenciando también intencionalmente. Y es para insistir en esto que el macrismo, desde que asumió el gobierno nacional, viene esforzándose mucho, que es volver a asociarnos a los migrantes con el delito, con la delincuencia. Bueno, nosotros salimos a la palestra para demostrar exactamente lo contrario. Las cifras de ellos demuestran lo contrario. Si en 5 años solo 127 personas migrantes, en total de todas las nacionalidades que acá convivimos, fueron encontradas enredadas en delito y por ello los expulsaron del país. Bueno, por otro lado tenemos miles y miles que en ese mismo periodo no regularizamos la situación migratoria, tramitamos la erradicación y no nos encontraron nada. Bueno, para nosotros motivo de orgullo, o sea, la cantidad de migrantes involucrados en delitos es ínfima, ínfima. Entonces es vergonzoso que se enorgullezcan de esto como si fuera una hazaña y que un diario tan serio, tan responsable, con más de 100 años de existencia, se haga eco de esto y no de otras cuestiones, que es lo que cuestionamos en el comunicado nuestro. Claro, ¿qué hay detrás de esto, no? ¿Y por qué se pone el foco allí, no? Tal cual, exactamente. Y esto, bueno, seguir con este intento de estigmatizar algo que en la vida cotidiana, en la realidad de todos los días entre nuestros pueblos, es absolutamente a la inversa, ¿no? O sea, convivimos, bregamos juntos, la peleamos juntos, la sufrimos juntos y nos alegramos juntos, y juntos somos los que sostenemos este país en pie a pesar de los gobiernos. Por más que ellos insistan con esta noticia nefasta, digamos, ¿no? Yo, un eterno optimista en eso, creo que no van a lograr el objetivo.